por la montaña, sembrando café, carril y sombrero. Yo soy Juan Valdés, pulera y machete, sembrando café. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.